90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Globales, que hoy 3 de diciembre, con vientos fríos en la ciudad, va a tratar de contrarrestar esto en cuanto al clima. Y de hecho, estaremos hablando no nada más de los fenómenos climatológicos, sino también de unos fenómenos políticos y culturales que han estado surgiendo en recientes días, no nada más en México, sino alrededor del mundo. Y por eso tengo el agrado de invitar siempre a personas que conocen sobre los temas y tienen opinión sobre los mismos. El día de hoy me acompañan de nuevo Tero Molis. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Y José Leal. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Y directo al tema principal, que es la cita que se darán los principales líderes de las potencias económicas industriales del mundo en la ciudad de Copenhague, en Dinamarca, en Europa, para hablar entre los poderosos, como siempre se ha hecho, de a dónde va a dirigirse el crecimiento de las emisiones que estos países están teniendo, ¿sí? Y cómo va a afectar a la humanidad que está ahorita en una encrucijada climática. Antes de empezar a hablar sobre el tema, quisiera abrir la línea telefónica al 8336-6162 y 8336-4203. ¿Qué traes por ahí de información, Tero? Sí, digo, obviamente, no sé si la gente está enterada, pues esta reunión en Copenhague, que es del 7 al 18 de diciembre, es un momento muy importante y es apenas estamos en el 2009 y es el primer reunión que es seguimiento al protocolo de Kioto, que se celebró en el 1997. Sí. Y donde se hicieron decisiones muy importantes en cuestiones de calentamiento global y protección ambiental y ese tipo de cosas que pues la mayoría de los países industriales grandes como Estados Unidos no los cumplió, nunca cumplió con su promesa, típico. Pero ahorita se trata de retomar esos puntos, hacer cambios nuevos y va a ser muy interesante ver qué pasará ahí. ¿Cómo lo ves tú, José? Pues sí, va a haber que observar primero los hechos. Pienso que debe haber una, como dice Tero, una especie de revisión de los protocolos de Kioto y pues sigue siendo un problema enorme el control de esas emisiones. Se han implementado algunos mecanismos de mercado incipientes que comercializan las emisiones de carbono, etcétera. Y bueno, pues yo pienso que, como mencionan ustedes, mientras los países más de mayores emisiones como Estados Unidos no suscriban estos acuerdos y los auspicien internamente, claro, no hay manera de... Sí, actualmente tenemos de lograr gran cosa. Perdón, hemos tenido, digo, desde hace muchísimos años Estados Unidos ha sido el peor contaminador del planeta y ahora apenas este año China por primera vez lo sobrepasó. O sea, ahora tenemos China y Estados Unidos liderando esta horrible estadística y en tercer lugar está Rusia, pero está tan lejos a que China y Estados Unidos juntos los dos generan más contaminación que los siguientes 30 países juntos. Y luego están los hindús, que de hecho hoy se están sumando a esta reunión, ya no nada más irse a sentar en una silla, sino que están haciendo declaraciones previas en cuanto a que están preocupados como cuarto nivel en el mundo de contaminantes para suscribirse a acuerdos que en verdad sean entre naciones que se responsabilizan de esto y que a la vez nos dicen que en teoría van a hacer algo. La realidad de las cosas es, como yo lo veo, es que va a acabar siendo muchas promesas de Dinamarca, porque lo que estamos viendo es que entre los primeros cuatro lugares están los hindús y los chinos, que son dos potencias que hace 20 años pues, no pintaban para hacerlo. Y lo que están diciendo estos países es que es injusto a ellos exigir, como países en desarrollo, que traten de limitar el crecimiento cuando los países, Estados Unidos, los ingleses y los demás europeos, pues han tenido 200, 300 años de crecimiento económico, y que ahora sí, desde el asiento de la hegemonía política y económica del mundo, le ponen el dedo a los países estos hindús y chinos, diciéndole, ¿sabes qué? Pues tú como contaminas mucho, pues tienes que ponerte las pilas. Pero paradójicamente, pues ellos dicen, oye, ¿sabes qué? Pues no me voy a suscribir si tú no te suscribes primero. Sí. Y como bien dices tú, pues Estados Unidos ha liderado en su incongruencia en ese sentido, ¿no? Sí, y después de contaminar todo el mundo de por cientos de años, luego ahora vienen ya que están, han superado un nivel tecnológico más avanzado, han llegado, y ahora exigen a los países en desarrollo, le exigen que no desarrollen. Es obviamente un punto político y claro, económico. Claro, hay un punto fundamental en el análisis que quiero subrayar, en el sentido de que si bien Estados Unidos es el más grande emisor, no es el de mayor crecimiento. El mayor crecimiento está en las naciones de economías emergentes como las que mencionas, China, la India, etcétera. Sí es importante este punto, puesto que la emisión total de gases de carbono y contaminantes es un factor de producto de la demografía directamente y de la emisión per cápita. Aquí estoy viendo, Tero nos hizo el favor de traer alguna información de las emisiones de CO2 per cápita en diferentes países. Es algo muy interesante, que no uno pensaría que, por ejemplo, pues Estados Unidos en todos los términos, o China, podría ser el mayor contaminante, pero esta estadística justamente nos muestra que, por ejemplo, per cápita, medido las emisiones y contaminación del planeta, Australia es el peor del mundo. Tienen un país... Pero, sí, porque son 30 millones menos, ¿no? Son poco gente, pero tienen gran industria. Y por ejemplo, a lo mejor tienes otras economías menos desarrolladas. Por ejemplo, aquí ni siquiera figura la economía china. Pero per cápita, con la cantidad de gente que tienen. El caso es que esas... El verdadero peligro está en la proyección hacia el futuro por el crecimiento demográfico e industrial que traen esas economías. Los modelos, al final de cuentas, los modelos de desarrollo que se proyectan desde los años 70 por el Club de Roma, que se han ido actualizando hasta muy recientemente, lo que señalan es precisamente que es el factor de contaminación el que más pone en riesgo el mismo desarrollo, el mismo tren de progreso. No, y ahora están diciendo, bueno, un científico por ahí que está representando a un consenso de gente técnica, están diciendo que la posible incremento en grados Celsius puede ser hasta el 5 o 6%. Estamos hablando que en 30 años. Estamos hablando que si se dan estas temperaturas de incremento, pues el mundo cambiaría en su geografía y su topografía, por el hecho de que la inundación, ¿sí?, llevaría a ciertos países, por ejemplo, el Reino Unido, las Islas Británicas, pues posiblemente a peligrar como existencia, ¿no? Ahora, como han estado investigando en la Antártida, justamente cómo se está derritiendo el mayor aguas dulce que está helado allá, se está estimando, de cómo van las cosas ahorita, que para el año 2100... el nivel del mar a nivel mundial va a subir 1.4 metros. Uno lo piensa rápidamente y dice, pues no suena tan mal. Pero si piensas que muchos países... Millones de gente. Millones de gente. Toda la costa de Bangladesh, ejemplo, varios países. El país más poblado en el mundo. Sí, los países todos los del Pacífico, las Islas Maldivas, que por ejemplo están haciendo mucho esfuerzo. Ya están comprando tierra ellos para emigrar. Están haciendo mucho esfuerzo, mucho ruido para que la gente se dé cuenta, porque ellos son los primeros que se van a hundir. Lo más chistoso y paradójico de todo es que, bueno, podemos acusar a los chinos y los hindús de sí estar contaminando. Nada más que nadie dice que la mayoría de lo que contaminan realmente son empresas que los europeos y los americanos sacaron de sus países y localizaron allá para no contaminar sus patios traseros. Entonces, ¿qué quiere decir? O sea, yo quiero un radio que me cuesta 5 pesos para venderlo en Radio Shack en Estados Unidos, pues voy y lo mando a que lo hagan en China, contamino allá, pago sueldos baratos allá y nada más que me mandan el radio para acá y yo lo vendo muy bien en mi mall. Muy limpiecito. Entonces, realmente, ya los chinos están desarrollando marcas propias. Pero realmente el crecimiento todavía industrializado chino todavía esa economía motor ahora del mundo, pues está ahí por el consumo americano y el consumo y europeo. Bueno, los elementos, particularmente de CO2, sí, yo creo que la carga grande de emisiones debe ser todavía por los automóviles y la generación de energía eléctrica. Claro. Yo pienso que hay una gran factibilidad de que las economías se conviertan, o algunas economías se están convirtiendo ya muy rápidamente. Pareciera que está en los factores fiscales internos, tarifarios. En cuanto a que hay, y fiscales también, en cuanto a que hay grandes estímulos para que la generación de energía se atomice, en pequeños generadores, que lo mismo pueden tomar energía de la red que regresarla. Entonces se hace muy, muy... Pues sí, pero en la atomización de la energía también viene la fragmentación del poder. ¿Y qué quiere decir? Que realmente para que traslademos a un sistema energético alterno, pues tenemos que cuestionar a los grandes poderes energéticos contemporáneos. ¿Y quiénes son? Las petroleras, ¿sí? Las gaseras mundiales. Es el caso de muchos países que ya están volteando a esa realidad. ¿Cómo lidia Pemex? Por ejemplo, si mañana empiezan a comprar todo el mundo células solares. O sea, pues digo, nos quedamos sin chamba aquí, ¿no? 40% de los ingresos del gobierno. O a la comisión, si por ejemplo tú pudieras generar tu propia energía y venderle los excedentes a la misma comisión, que ya sucede, lo que pasa es que no se han dado los elementos de mercado que lo estimulen. Claro, la comisión compra muy barato el kilowatt, etcétera. Mira, yo quisiera mencionar algo que mencionaste ahorita del consumo. Es muy importante. Mucha gente piensa que no hay que consumir para salvar el planeta, por ejemplo. Esa es una frase que hoy es muy a menudo. Pero el punto es exactamente es no dejar de consumir. Consumir es bueno en el sentido de dónde consumes, qué compras. Por ejemplo, en caso de México, compremos productos hechos en México por mexicanos y no productos hechos en China que causaron esas fábricas en China contaminar, causaron el transporte marítimo, claro. Un barco que gastó cientos de mililitros de petróleo. Sí. Entonces, se reducen un poco. Pero ese es un... Si quieres seguir comprando, pues compra algo local y evitas un montón. Pero al final también lo local también lo tienes que extraer del medio ambiente. Y puede ser un proceso más gradual, la extinción, pero a largo plazo, si tienes consumiendo a 1,000 millones de habitantes, pues le vas a causar un daño al medio ambiente. Ah, o por sea, supuesto, eso es, digo, eso hay que buscar un canal autosustentable, algo que podamos recuperar y seguir manteniendo y que nos mantenga vivos, ¿no? Vamos a pasar a un tema, la verdad, digo, vamos a introducirlo aquí y posiblemente le sigamos en el segundo bloque, porque por fin se decidieron a mandar 30,000 soldados más a Afganistán. ¿Y por qué lo menciono? No porque sea una noticia aislada, sino porque realmente voy a mencionar tres noticias para que ustedes solitos conecten los puntos y vean cómo funciona la política esta que sobre la mesa no se nos dice cómo está en verdad pasando. El presidente de Pakistán está ahorita en Reino Unido, está hablando con el Gordon Brown, con el ministro de Inglaterra, diciéndole, ¿sabes qué? Bin Laden no necesariamente está en Pakistán. Entonces, o sea, yo estoy asustado de que me estás mandando 30,000 soldados a mi vecino con la excusa de realmente estar buscando a Bin Laden, que supuestamente se coló posiblemente a mi país, Pakistán. Esa es una noticia aislada. La otra es que la semana pasada dijeron en Estados Unidos que pudieron haber agarrado a Osama Bin Laden la misma semana de la invasión original en Afganistán, ¿sí? Pero que Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa de Estados Unidos en aquel periodo bajo el gobierno de Bush, pues realmente no incrementó la cantidad de soldados que supuestamente, según un estudio doméstico en Estados Unidos, si se hubieran puesto las pilas en aquel momento, igual y hubieran logrado hacer algo. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que de alguna forma estos soldados, que ya van a sumar 100,000 por el lado de Estados Unidos y que posiblemente se vengan 5,000 más de incremento, nos hacen ver que realmente Osama Bin Laden es nada más el chivo expiatorio en un movimiento no nada más estadounidense, sino de la OTAN como su conjunto, que están buscando de alguna forma suplantar a una visión de Estado fallido que está teniendo los afganos y los pakistaníes. Entonces, no hablemos de cambio de régimen en el caso de Pakistán. En el caso de Afganistán ya lo hicieron. Pero realmente estamos hablando que posiblemente quieran tener controlada esta región en un lugar que sí, definitivamente está con muchos problemas políticos, pero que si realmente el cambio de régimen al final y del control geopolítico de esta región de Asia Central es lo que buscan, pues que se diga y que no se ponga sobre la mesa el hecho de que están peleando una guerra que ya nadie apoya como población, ¿sí? 2/3 partes de la población de los países de la OTAN, ¿sí? Ya siendo la mayoría, y que acaba viéndose como una guerra que si se pierde va a tener un golpe durísimo para la legitimidad no nada más de Estados Unidos, sino de la OTAN como bloque occidental militar y económico. Pues más les preocupa que la guerra se acabe porque su economía se va a caer. O sea, la guerra alimenta su economía, causa, resultan muchos trabajos, mucho dinero para Estados Unidos, también es un buen negocio. Entonces, parar la guerra sería un fiasco en su estado financiero ahora. Y como dices, si el primer semana hubieran podido agarrar a Osama Bin Laden, ¿por qué no lo agarraron? Porque, ¿qué pasó con Saddam Hussein? Después que agarraron a Saddam Hussein y lo ejecutaron, se perdió toda la motivación de la guerra. Igual hubiera pasado ahí. Ah, ya tenemos el culpable de todo. ¿Y ahora qué seguimos haciendo aquí? Vámonos a casa. Pues no. Pareciera que el presidente Obama ha decidido reenfocarse en Afganistán. Pero lo cierto es que el problema real no es Afganistán. Como tú mencionas, hay una situación en Pakistán que a lo mejor no es tan notoria como Irán o como otros lugares más conflictivos, pero pareciera que Pakistán está entre la lista de los países que podrían caer en manos de islamistas, extremistas o de extremistas islámicos, que se encuentran en los mismos círculos de poder militares y políticos dentro de Pakistán. Y no hay que olvidar que Pakistán tiene un arsenal nuclear tremendo. Pakistán es un caso muy, muy especial en el que Estados Unidos han demostrado que si algún país, con algún país está negociando con un cuidado tremendo, es precisamente con Pakistán, por miedo a la fragilidad que tiene el gobierno actual. Y hablando de fragilidad, ¿te acuerdas que estábamos hablando del famoso juicio este de Irak que se está haciendo en Londres, que no tiene peso legal, pero sí político? El jefe de las Fuerzas Armadas del Reino Unido está ahorita siendo testigo, está dando su declaración, y básicamente lo que dijo, me tocó ver la entrevista, fue, pues es que yo no tuve la culpa, porque no me dejaron decir nada. O sea, realmente le echó la culpa, la pelota hacia arriba, al gobierno directamente, donde le dijeron, oye, pues tú no preguntes, o sea, vamos a ir a una guerra. Digo, no me lo creo, ¿eh? Obviamente que una persona tan preparada y tan inteligente, con tanta influencia militar y política, tuvo que haber tenido alguna relevancia. Pero básicamente lo que dijo fue, no, pues es que yo no podía hacer nada. O sea, me tuve que sujetar a lo que dijeron los jefes ahí arriba. Pues eso me encanta, Diego. El expresidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, habrán dicho muchas cosas malas de él, pero él tenía una placa, una cosa en su escritorio que decía, "The buck stops here." Entonces las cosas aquí terminan, de que no puedes pasar la responsabilidad de aquí. O sea, aquí se queda y se recibe. Entonces ese caso de que el general dice, a mí me dijeron, yo no fui, yo no tengo la culpa. Sí, nada más que la bronca es de que Tony Blair también está diciendo lo mismo, a mí me dijeron. Ah, por eso, o sea, pero entonces ¿quién el les gobierno dijo? Más, o sea, avanzado del mundo supuestamente está levantando la pelota a la inteligencia. Tony Blair le echa la culpa al M-19 y al M-15. Lo cierto es que era un secreto a voces que esa guerra tenía motivaciones políticas, más que de ninguna otra, más que económicas o de ninguna otra. A lo mejor es una conspiración contra el calentamiento global. Y se disipó tanto el esfuerzo, precisamente por entrar a Irak, siendo tan innecesario, se disipó tanto el esfuerzo que el problema real que está en Afganistán y Pakistán no se ha resuelto y está... Claro. Bueno, déjame ir a un pequeño corte musical y retornamos. Bueno, ya estamos de regreso en su programa Global Es, que estaba hablando de temas políticos. Y bueno, seguiremos con la tonada, pero ahora pasaremos a darle otro ingrediente a la política que definitivamente no está fuera de lo social, que es la religión. Específicamente, y aprovechando que estás aquí, Tero, a ver qué opinas sobre que en Suiza, bajo referéndum, o sea, no necesariamente fue una decisión política tomada por la cúpula, como se hace en México o en Latinoamérica, sino que realmente el Partido Popular Suizo llamó a un referendo ante el pueblo suizo para prohibir la posibilidad de la construcción de mezquitas de denominación musulmana, y el resultado de este referendo fue que el 57% de los suizos que votaron en este referendo estaban a favor de que se prohibieran la construcción de mezquitas. Las torres de mezquitas, no mezquitas. Las torres mucha de mezquitas, ok, diferencia. Perdón. Que representa en sí el símbolo, a lo lejos, de esta práctica cultural islámica, ¿sí? Y bueno, no se dejaron ver, no se tardó mucho tiempo, empezaron los ataques. Estamos por ahí viendo que está la comunidad musulmana en algunos países enojada. En Turquía están queriendo boicotear a los bancos suizos entre su población. ¿Tú cómo lo ves ahí de la visión? Pues aquí volvemos al mismo punto que habíamos hablado anteriormente la otra semana, de que si uno deja su propio país por cualquier razón y se muda a otro país, ¿cómo debes actuar? Debes adaptarte al nuevo país, al entorno que ya está creado, que existe, o debes traer tus propias creencias y hábitos y aplicarlos a tu entorno. O sea, eso me viene siempre a la mente hablando de esto, es que, o sea, adáptate al mundo, no cambias al mundo, no vas a poder cambiar al mundo, entonces tienes que adaptarte, eso siempre dicen los sabios, y en mi opinión es totalmente verdad. Entonces, si tú vas a vivir a otro país, tú tienes que adaptarte. Esto viene un poquito relacionado a eso. Obviamente, todos que practiquen su religión, hagan lo que quieran, que piensen, eso se llama libertad, que pueden pensar en lo que quieran. Pero ¿por qué tienen que construir unas torres para mostrar algo, hacer un...? Bueno, es el equivalente al campanario en la religión. Bueno, ¿por qué tienen que poner los campanarios? De hecho, el campanario viene de la torre musulmana, paradójicamente. Paradójicamente, pero aún así sigue siendo, son símbolos que son, vienes a otro país donde tradicionalmente no existen estos símbolos. ¿Y por qué de repente tienes que venir a construirlos ahí? Pues digo, en mi opinión, no es lo correcto. Si los quieres construir, pues quédate donde estás, y ahí donde se permiten construir, ahí los construyes. Hay una... Aquí hay una ambigüedad enorme, puesto que por un lado está la resolución, que parece ser una cuestión totalmente democrática, y por el otro lado está pues una presión muy necesaria hacia tensiones de corte racial, étnico, que ya ya en Europa están volviéndose problemáticos, ¿verdad? Y sí se está exacerbando muchísimo las ultraderechas, y en el fondo creo que eso es lo que realmente podría preocupar, ¿verdad? De hecho, se está comentando que hay una agenda mucho que trasciende a este problema, que realmente es la de la islamización de Europa. De hecho, circulan por ahí algunos videos en internet que hay que levantarse casi en armas. Algunos grupos dicen, de alguna forma, volver a unas cruzadas. Es como hablar de la mexicanización de Estados Unidos. Pues está sucediendo, pero son fenómenos sociales, demográficos, muy complejos, que dudo mucho que sean parte de un complot. Es simplemente lo que los imperios sembraron en los siglos XIX y XX es lo que están cosechando en el siglo XXI, un problema demográfico gigantesco. Es que claro, es la población que más está creciendo, pero también hay una realidad, es de que la crítica que hacen es que lo ven como nada más hacia ellos, porque supuestamente las, ¿cómo se llaman estos templos judíos? Las sinagogas. Sinagogas. Y obviamente las torres católicas, bueno, en el caso suizo, calvinistas, protestantes, que de alguna forma no están siendo limitadas en cuanto a su postración de sus símbolos. Entonces, los musulmanes, que es una comunidad de hecho muy pequeña en Suiza, no representa todavía una amenaza como lo ven algunos alemanes. No lo llamemos amenaza, digo. O sea, no, pero es que abiertamente, fuerte, así lo dicen en Alemania algunos grupos, no necesariamente los neonazis, sino que hay una comunidad turca, creo que son como 3 millones, ¿sí? O sea, en el caso suizo están en un momento incipiente en cuanto está progresando la posible islamización de su país y están tratando de ellos desde un principio de hacerles entender a estos grupos que están emigrando que no van a poder mostrar su cultura y su etnia como tal, que viene obviamente amarrado a su forma de práctica religiosa, en el caso islámico más que cualquier otra religión, donde la mezquita hasta no nada más es el lugar de ritual, sino también el lugar de educación, a veces con las famosas medrasas, que son edificios aledaños a las mezquitas. O sea, realmente lo que yo veo, sí, es volver al mito, ¿sí? O sea, yo estoy de acuerdo que Europa es un lugar secular, y que estoy de acuerdo, por ejemplo, que en Francia también prohibieron el excesivo utilización de símbolos, pero al final del día, y la realidad es, que sí veo en Europa una visión, obviamente cristiana, que busca decir con mensajes simbólicos que, por ejemplo, no quieren aceptar ningún nivel de multiculturalismo. En el sentido, en algunos países... ¿Serán más tolerantes con los hindúes o serán más tolerantes con... me pregunto yo, o si creo que... El punto es que han sido tolerantes por muchísimo tiempo. O sea, nosotros somos... todos se nos olvida el pasado muy rápido. Esa es nuestra peor falla de como humanos. El punto es que Europa ha sido muy receptivo, muy amigable, ha abierto las puertas a todo el mundo y el mundo ha llegado. Bueno, ¿sí? Pero en general sí. Y ahora ya está como que llegando a un poco los límites, en el sentido de que yo personalmente conozco mucha gente extranjera que vive en país, que vive en países europeos, que no se involucran con la comunidad original, solamente se juntan con sus amigos de su país o de donde se emigraron para allá, y no, ni siquiera hacen el intento, y hablan mal, hacen cosas, como que hablan, están en contra de la sociedad que los recibió. Y eso es algo muy bueno, común, pero y no también nada más la sociedad los, se reacciona. Pero esa sociedad también los invitó a trabajar en su nación. O sea, si yo te invito a trabajar y te voy a pagar barato porque eres un trabajador inmigrante, pues el trabajador migrante, aparte sin educación, trae su educación y trae su cultura, genial, y no lo puedes dejar. Sí trabajaría, pero la mayoría no trabaja porque son... Esa sociedad no los invitó a nada. Esa sociedad se quedó sin mano de obra. Sí, por eso, o sea, económicamente. Y atrajo mano de obra de países... Exactamente. De los países del norte de África y de Medio Oriente, pero eso no es... Y los que vienen a trabajar, genial, es están bienvenidos. Es porque se envejecieron mucho sus propias poblaciones y dejaron de tener mano de obra competitiva, etcétera. Son subió el nivel de educación. Pero el dilema es que realmente tú quieres seguir teniendo ese esquema en tu nación con gente migrante que tiene sus creencias y que tú no quieres que las pongan en el espacio público y que quieres que te trabajen nada más así muy barato, pero no quieres que ellos expresen su cultura. Pues como los mexicanos en Estados Unidos. Es la misma relación de codependencia que Estados Unidos tiene con la mano de obra mexicana, que no la quiere, pero la necesita. Sí, nada más que el caso mexicano pues sigue siendo catolicismo, ¿no? De alguna forma también Estados Unidos lo practica, ¿no? Que es el mismo Dios. Bueno, sí creen, ¿no? Pues claro. Yo creo que al final, y en ese sentido estoy en contra totalmente, porque al final del día es un mito sobre el otro, es una creencia sobre otra, y Europa se presume secular, pero a la hora que le dicen, oye, vienen los turcos a la Unión Europea, no, somos cristianos, y a la hora que vienen los otros religiones a poner sus visiones del mundo, no, ahí sí somos cristianos, pero no practican, ¿sí? Y sí son muy seculares. En ese sentido, perdón, ¿sí? Yo creo que en realidad aquel en lo religioso, en la faceta religiosa, que no creo que sea la principal de este conflicto, creo que la principal es socioeconómica, pero en lo que respecta a la faceta religiosa, yo sí pienso que los monoteísmos son conflictivos per se, como un monopolio va a admitir a otro, ¿no? Exacto. Las sociedades multireligiosas existían antes de que se instalaran los monoteísmos de Estado, antes del Sacro Imperio y antes de... sociedades multireligiosas no son a lo que estamos acostumbrados desde la Edad Media. Los problemas son múltiples, pero en mi opinión, solo hay dos soluciones. Uno es de corto plazo y uno es de largo plazo. El de corto plazo es tan sencillo que creemos, vamos a crear suficientes países donde la persona que quiere practicar una religión, una creencia, que se vaya a ese país, a ese lugar con las otras personas que creen lo mismo. Esa es solución número uno a corto plazo. La de largo plazo es la más inteligente. Religión que sea una opinión personal. Que nadie te lo venda, nadie convierte a nadie más. Todos creen en lo que quieren, respetan a los otros, los dejan en paz, creyendo lo que quieran creer, y se acabaron los problemas. Bueno, claro, pero esa opción a largo plazo funcionaría si realmente los gobiernos seculares pues realmente remueven del espacio público pues todas las creencias. El problema es que la religión, si estás quitando el Islam, estás dejando otras, pues eso es lo que se están quejando. De que, oye, eres injusto conmigo porque soy musulmán, no porque yo soy una religión. Porque si realmente eres secular, pues límpialos a todos. Perfecto. Hazlo laico a todos. El problema es que las religiones tienen dos facetas importantísimas. Son generan enorme convocatoria y generan enorme recaudación. Y eso siempre genera conflictos. Oye, pero el gran problema ahora, ya veniéndonos a México, es que ahorita estamos en un vacío de todo, ¿no? Y lo que se está creyendo, con algunas declaraciones que están haciendo en el espacio radiofónico o televisivo, es que necesitamos llenar el espacio que se está haciendo, incluyó gobierno, con valores, ¿sí? Pero la bronca es que nos estamos yendo posiblemente a la Edad Media para supuestamente buscar donde había valores, porque no. Ahora que el gobierno está militarizando y que está posiblemente deshumanizándose o desalmándose, ahora tenemos declaraciones como las del cardenal Javier Lozano, que pues yo me pensé que había salido un archivo por ahí de 1214, o que se había abierto una catacumba de esas. Era de 1216, pero que se cierra el cielo en a los maleficarum. Es increíble que salgan con este tipo de declaraciones en público, en mi opinión, que primero asumir, tomarlo por un hecho que existe un cielo, ¿no? Eso ya para ni siquiera empecemos por ahí, pero que cierra el puerto del cielo. Es una cantina ahí en el centro, la conozco. Está increíble. Claro. No lo puedo creer. En ese sentido, antes de que darle la palabra a José rápidamente, es de que sí estoy más de acuerdo, por ejemplo, con la secularización europea. En cuanto a que, bueno, al final vamos a ver qué pasa a largo plazo quitándolos posiblemente a todos. Pero en el caso aquí mexicano, latino, estamos posiblemente... La opción de largo plazo es ver hacia atrás muchísimos siglos. Sí, para volver a la Inquisición. Lo primero, Tero, que quiero que te quede muy en claro es que el cielo sí existe, es una cantina en el centro, al rato llevo. Ahí nos vemos. Y lo segundo es que la cuestión religiosa, mientras tenga esa capacidad de convocar, de generar ingresos, organización, etcétera, pues van a estar siempre los liderazgos al pendiente de la concentración del poder, ¿no? Yo sí creo claro, que por supuesto. Han estado convirtiéndose en factores políticos cada vez más importantes. Es por eso, cuando volteamos a ver todas esas cosas, es por lo que debemos de recordar la importancia del laicismo. Es tan, pero tan peligroso. No buscamos una sociedad de valores, no buscamos una sociedad de moral, no buscamos una sociedad de leyes. Eso es lo que realmente perseguimos. Bueno, pero eso es la teoría, ¿no? En la práctica tenemos un Estado desmoronándose cada paso, ¿no? Y que ¿no? grupos que posiblemente no debiesen estar opinando en el espacio público de esa forma, ¿sí? Lo están tomando al grado de que se está cuestionando el mismo laicismo. O sea, no nada más en este caso, sino hemos visto otros casos en estados de Veracruz, con la quema de libros en Guanajuato, ¿sí? Claro. Con las leyes ahorita que están siendo... Fíjate, recordando, citando por ahí algún clásico que yo no recuerdo, ahí donde se queman libros, se terminará quemando gente. Sí, es un paso. A ver, sí, tenemos una invitada. Igual aquí... podría yo mencionar, me llama la atención el hecho de que por parte de Occidente existe una doctrina anti-Medio Oriente, anti-musulmán. Igual esto también influye un poquito en lo que es la respuesta por parte de la población. Claro, eso ha existido siempre. Y lo que estamos tratando de decir, aquí hacer es ver cómo pasamos a otro nivel de arreglo social. Déjame decir un punto sobre eso, lo que mencionas. Es que algo que... Para contestarle, si quieres, si hay una doctrina... Digo, es que el punto ahí, lo que mencionas es no existe, o sea, no es contra algo, no es per se una cosa que a propósito estamos en contra. Es ignorancia. es ignorancia, realmente es falta de conocimiento. Y por eso el racismo en mi país, en muchos lados yo lo veo, y la gente lo llama racismo por falta de mejor palabra, pero en realidad es ignorancia, de no entender, no saber. Y en caso de los musulmanes, tampoco puedo decir que están sumamente abiertos enseñándonos sus secretos, su religión, su manera de ser. Son muy cerrados. No quieren nosotros dejarnos entrar, entonces, ¿por qué deberíamos dejar ellos entrar? Olvidemos a la religión y preguntémonos lo siguiente. ¿Por qué perseguimos una economía globalizada donde los bienes, las mercancías, los servicios y los flujos financieros viajan de un lado a otro sin restricciones por todo el mundo, pero no lo es así con las personas? Son las personas el elemento que se ha dejado fuera de esa globalización, fuera de esa internacionalización. La mano de obra es y la demografía es una son factores económicos fundamentales. Bueno, pues una es el racismo y yo creo que la otra es el sistema de valores que no se pueden poner de acuerdo. Y uno es dinero. Si no traes dinero, te dejan entrar en cualquier lugar. Pero realmente yo sí veo aquí, en el caso, por ejemplo, específicamente religioso aquí en México, es la fascinación con la moralidad. Cuando posiblemente, como bien dices tú, y leí entre líneas, la religión en Europa es más una cuestión de identidad. Claro, que lo que, no, o sea, de moral, exactamente. En el caso de polaco, por ejemplo. La moral no es más que el miedo que tenemos de que el vecino se esté divirtiendo más que nosotros. Así es. Exactamente, bien dicho. En el caso polaco, por ejemplo, que me tocó estar ahí, realmente no tienen, y es la misma religión católica, realmente ellos no tienen tanto problema con esos temas moralistas. En el caso específico, lo que hacen ahí es dejar un poquito más que la gente guíe un poco más su vida. Y no nada más individual, sino colectivamente. Al final acaba siendo, específicamente después del comunismo, pues les vino a dar una identidad pues más europea que rusa, ¿no? Más que soviética. Pues en el caso de este lado del mundo, de alguna forma de mexicano, ¿sí? Pues estamos viendo que qué tanta preponderancia tiene, porque no acaban estando fuera de lo político. Porque este tipo de declaraciones se hacen en un contexto donde existe ciudadanía, donde hay derechos civiles, políticos y económicos, que al tú hacer ese tipo de declaraciones, sí, pues paradójicamente dejas fuera a la gente. O sea, el señor dijo que no se van a ir al cielo, pero aparte después dijo que no discriminan en contra de ellos. Entonces es como el papá que te dice no fumes con el cigarro en la mano, ¿sí? O sea, realmente al tú discriminar a alguien, pues si ya culturalmente o religiosamente lo dejaste fuera de la participación, pues económicamente no le van a dar trabajo. O socialmente no lo van a incluir, sí. Porque se está viendo como alguien que representa intrínsecamente el mal. Ahora, a mí francamente me parece irrelevante lo que es el cardenal. Lo que me preocupa es el terreno fértil en el que caen esas palabras, puesto que seguimos siendo un país con índices culturales muy bajos comparativamente con otros países de América Latina en niveles de lectura y escolaridad, etcétera, ¿no? Y ese es el problema, que hay un vacío educativo. Ese es el problema, que ese enorme vacío o esa enorme aridez cultural es terreno fértil para todas estas cosas. Y mi punto, lo que a mí me más resaltó de toda esta polémica es que el cardenal claramente amarra su argumento en el hecho de que uno no nace homosexual, sino que se convierte, es lo que se amarra. Entonces mi pregunta es... Ahora es genético, es genetista el señor. Ajá, exactamente. Y además me pregunto, si uno no nace homosexual, entonces ¿qué? ¿Uno sí nace cristiano? ¿Y si te educan de otra religión o no te educan en ninguna religión? ¿Qué pasa? Uy, sí, no, las sí, presuposiciones no, son amplias. Exactamente, entonces para mí libertad de expresión, libertad de religión es que no te lleven a misa a los 1 año de edad, a los 2 años de edad, a los 3 años de edad, cuando no tienes elección propia. ¿Qué posibilidad tienes a los 10 años de elegir un camino propio? ¿A cuánto religión? Si además, toda la vida te han llevado obligatoriamente y te han forzado a creer que esta es la única manera. Si alguien no tiene autoridad moral en este momento para hablar de hábitos sexuales, es la Iglesia Católica. Y viene la pregunta, ¿por qué tanta fascinación con la sexualidad? Déjenle en paz, exactamente. ¿Por qué? O sea, sí. De alguna forma... Esa ausencia de vida, de no sé qué sea, de voy vida a ser propia, simplista, pero ¿a poco el protestantismo no tiene tanto dilema con la sexualidad? No tiene casi porque nada. Porque no ha hecho la sexualidad como su eje. fundamental, moralista. Exactamente. En muchos países europeos los sacerdotes se casan. Tenemos sacerdotes mujeres. ¿Qué tiene? Tienen hijos, tienen familias, toman cerveza en público con sus amigos, hacen barbacoas. Pues no van a ir al cielo, pero... Aparentemente. Y algunos de ellos son homosexuales. Algunos de ellos son homosexuales. Y son aceptados por la... Porque es, ahí no es, se... Es maravilloso. Exactamente. Realmente. No se juzga, no hay tanto de juzgar. Es maravilloso. Claro. Que la gente sea... Que hagan lo que quieran hacer. Claro. Y preocupemos de nosotros mismos. Claro, primero. La espiritualidad es una cosa muy diferente. Bueno, la, y la pregunta también sería, hablas de autoridad moral. En este punto específicamente... O sea, tenemos que los medios de comunicación no les han hecho mucho bien. Porque tenemos a la Iglesia Católica de Irlanda, en Dublín, que acaba de publicar y confesar abiertamente que estuvieron solapando 20 años de abusos, ¿sí? A niños de sexo masculino. Entonces yo la pregunta es, ¿a dónde se va la pederastia también? Ese es el problema, o sea, que con qué autoridad moral se levantan, ahora levantan el dedo acusador, siendo que tienen mucho que limpiar dentro de su propia casa, ¿no? O sea, yo no he visto ni un comentario de ningún cardenal o un nivel muy alto de alguna iglesia que diga una opinión de dónde van a terminar estos sacerdotes. ¿Dónde estará Maciel? Bueno, exactamente. ¿Y dónde van a terminar estos sacerdotes que han abusado de la confianza, han abusado sexualmente a niños menores? Eso es horripilante. Bueno, porque ahora nada más es bipolar, porque antes había un foco amarillo que era el purgatorio. Cuando desapareció el purgatorio, pues digo, todos los que quedaron ahí, quién sabe para dónde se habrán ido. El purgatorio es otra cantina. Pero realmente, ahora pues los que estaban en el purgatorio como homosexuales, en lista de espera, pues ahora les dieron el empujón totalmente para el infierno. Porque de alguna forma, pues sí, específicamente es muy importante darnos cuenta que la religión pues no debe de ser política. Y al final del día lo es en este punto como ningún otro. Yo quiero hablar muy rápidamente de varias distorsiones jurídicas que prevalecen en nuestras legislaturas, sobre todo en países latinos de habla hispana muy anticuados, que son la cuestión del aborto, de la homosexualidad, de la intolerancia a los fármacos, etcétera. Quiero subrayar en que todas esas distorsiones jurídicas vienen del medievo, muy puntualmente de las persecuciones religiosas. Males malificaron. Hay particularmente un manual de procedimientos penales, el manual de procedimientos penales que usó la Inquisición, que se llama Maleus Maleficarum. Ahí es donde precisamente se entrelaza en la conciencia occidental, en la conciencia cristiana, este triunvirato entre el mal y el erotismo y las drogas y la homosexualidad y todas esas cosas como parte de una vida herética, ¿no? Yo creo que de ahí vienen muchas de estas cosas. Es posible que venga de algún, pongamos, algún papa de hace 1500 años que está muy feo y gordo y horripilante y olía mal, que no consiga mujeres. Entonces dijo, si yo no consigo, pues nadie más tampoco. ¿Por qué no? Digo, es una teoría entre claro, otras. Claro, allá a Finlandia. Déjame ir un pequeño corte y regresamos. Está usted escuchando Radio DEM 90.5. ¿Te han privado de tu libertad injustamente o conoces a alguien que pase por esto? Renace puede ayudarte. Nuestra misión es defender a personas de bajos recursos económicos injustamente procesadas. Apoyar la libertad responsable para lograr su reintegración social. Contamos con servicios de defensas, servicios jurídicos, supervisión, vigilancia y tratamiento en libertad. Prevención del delito. José María Morelos, 1032 Oriente, Colonia Centro, Monterrey, Nuevo León. Comunícate al 1052-8930 y al 1052-8933. Visita www.renace.org.mx. En Tránsito de Monterrey, ayúdanos a ser mejores. Para brindarte un servicio de calidad y honestidad, la Comisión Ciudadana para la Modernización de Tránsito trabaja en dignificar y profesionalizar la labor de los tránsitos regiomontanos. Para emergencias, llama al 060. En Monterrey, participamos todos. Solo quiero esta Navidad que sea distinta a las demás. Esta Navidad aprovecha para ayudar. Radiotón 2009. Trae a las instalaciones de Radio UDEM ubicadas en Morones Prieto 4500 Poniente, ropa, juguetes, cobijas, alimentos no perecederos, todo en buen estado. Lo recaudado servirá para apoyar a la comunidad de Sabinitas, Nuevo León. Serán 48 horas de transmisión continua, comenzando el 11 de diciembre a mediodía hasta el domingo 13 a la misma hora. Recuerda, con cada donación llenas un corazón. Apoya a Radiotón. Hola, soy aquel que espera. Es temporada de México. Por su calidad y frescura, las hortalizas mexicanas se exportan a mercados como Norteamérica, la Unión Europea y Japón. Gracias a los apoyos de Zagarpa, enviamos 35 mil cajas cada 6 meses. El gobierno federal apoya a nuestros productores para llevar lo hecho en México al mundo. Es temporada de consumir alimentos mexicanos. Hecho con ingenio, hecho con calidad, hecho en México. Gobierno federal. Está usted escuchando. Escuchas. Radio Dem 90.5. Bueno, ya estamos de regreso en su programa Global Es, que abre líneas telefónicas 8336-6162 y 8336-4203. Pues que ha estado hablando de política, de religión y de economía y de calentamiento global. Y que de alguna forma, para cerrar un poquito con el tema anterior, yo nada más quisiera dejarlo como una pregunta. Si de alguna forma nuestro atraso educativo como nación es lo que nos abre la puerta a este tipo de visiones medievales, ¿sí?, que buscan llenar un vacío que no hemos podido lograr llenar nosotros. No hablar de emancipación, sino hablar de dedicarnos a posiblemente algo que sea, o que se le llama la comunidad, o que se le llama la nación, que urge que le echemos mano, y que en vez de estar hablando de dividir y dejar fuera gente que está participando, pues también económicamente y de forma de impuestos, ¿sí? Sí es correcto que estemos ahorita quitando del barco de la salvación a parte de la población, una parte grande de la población. ¿Cómo lo ven ustedes? Hay que ver. Lo importante aquí, resumiendo lo que hemos estado hablando de las diferencias, de tolerar culturas y religiones, hay que acordarse lo que se nos olvida tanto, es, estamos todos en este pequeño globo que se llama planeta Tierra, que aquí estamos y no hay escape. Si no nos aprendemos a tolerar, a vivir juntos, a guardar lo que tenemos, adiós todos. No se trata de que tú ganas, sí, vamos a ganar temporalmente. Uno va es a ser el mismo carro, claro. Es el mismo carro, al final del día, y eso, claro. Pero ¿cómo nos daremos cuenta todos y que sea esa conciencia global, no? A eso estamos llegando, pues se está mejorando día a día, pero falta. Es educación, es lo que mencionas tú, Juan Carlos. Y en ese sentido, sí, nuestro país tiene que hacer una severa autocrítica y un análisis histórico en el sentido de que acarreamos una cultura muy muy analfabeta, puesto que por citar un ejemplo, yo creo que es una de las principales diferencias culturales entre el protestantismo y el catolicismo, es que el protestante está obligado a leer. Entonces, mientras aquí durante la colonia el 90% de las personas no sabían leer, el 90% de los colonizadores en Norteamérica sabían leer, porque si no, no se salvaban. Así es el claro. Volvemos al mismo punto, ¿no? El pueblo ignorante es fácil de gobernar. Exactamente, es fácil de venderle estas ideas de control mediático, ¿no? Claro. Oye, veo que traes una revista que dice cómo los grandes poderes se derrumban. Muy interesante. Que es un artículo de Neil Ferguson, excelente analista. Mucha gente dice que esta última visita de Obama a China, honestamente, luego después fue a Japón a postrarse ante el emperador Akihito, que realmente muy gente ya habla de que Estados Unidos realmente ya no es la potencia necesariamente. Es que parece que parece que confeccionaron la fórmula infalible para un desastre, que es esa gigantesca deuda. Las deudas son las que derrumban a los imperios, y si volteas a ver la historia, te lo vas a encontrar una y otra vez. Son las deudas las que obligan a los imperios a reducir el gasto militar, que es el que los hace imperios en primer lugar, ¿verdad? Las deudas derrumban a nosotros como personas, como personas únicas, no tenemos que ir más allá de eso. ¿Entendemos eso? ¿Por qué no entendemos a nivel más grande? ¿Y el peligro? Y el hecho es que Estados Unidos, pasando de esta crisis financiera, se perfila muy claramente una deuda fiscal de proporciones preocupantes, ¿no? Sí pareciera que están en un punto de... Por eso es tan importante la decisión de Afganistán. Exacto, por ejemplo. Está vinculadísima. Sí. Ese es el equilibrio que el de que se delicado siguen sintiendo que gran poder y si acaba derrumbándose la guerra en Afganistán. O sea, es esa actitud de imperio este la que los está quebrando. Este país no lo ha gobernado nadie. Así es. Ni Alejandro el Grande, que estuvo ahí, que hizo asentamientos griegos. O sea, se vio que Estados Unidos son igual de hipócritas que los ingleses. O sea, cuando están en su casa, sí son buenos para recibir al Dalai Lama, para estar acusando a los chinos de no tener derechos humanos. Cuando ellos también en su Guantánamo y en su, ¿cómo se llama la otra base? Esta Abu Ghraib. Y las que no sabemos. Y que las no sabemos. Y al final, cuando va a China, digo, obviamente no le vas a decir a tu enemigo o al quien te invitó a tu casa, cosas en su casa. Pero realmente fueron a decirle, oye, no, el Dalai Lama, no, hombre, Tíbet es parte de China. O sea, no te preocupes, o sea, nosotros recibimos, Bush recibió al Dalai Lama, pero es de ustedes. O sea, ¿cómo vas a tener autoridad moral para desde el lado de tu banqueta ir y decirle a los chinos que respeten al Dalai Lama cuando tú por cuestiones comerciales y de intereses geopolíticos vas y le dices a China en su casa que no se preocupe, que los chinos tienen soberanía sobre el Tíbet? Entonces, de alguna forma, la crítica sería simplista, es que son una bola de agachados. Pero realmente mucha gente está diciendo que ya representa simbólicamente el aceptar que la siguiente potencia económica que está a la vuelta de la esquina ya son los chinos, ¿no? Pues era previsible desde hace mucho tiempo. El problema es que China, por su parte, también trae sus propios riesgos. El principal es social. China sigue siendo una bomba de tiempo social. Es decir, todos las grandes bloques, las grandes potencias están luchando por esa supremacía que los Estados Unidos parece no poder mantener, pero que va a seguir luchando por ella. Y bueno, entre sus principales retos está precisamente el de manejar ese déficit creciente hacia el futuro y esa deuda creciente sobre su producto nacional bruto. Estados Unidos debería, en mi opinión, primero ahorita parar, tomar un paso para atrás, arreglar sus problemas internos y luego, si quiere, volver a hacer policía. Exacto, mundial. Tiene y mucha gasta, tarea que hacer internamente. Tiene mucha tarea y no lo están haciendo. Están tratando, como dices muy bien, Juan Carlos, tratando de continuar con el imperio y mantenerlo y, a fuerza. Y como nos preguntaban ahorita, es que realmente, para seguir contestando tu pregunta, es que, digo, yo no quiero ponerlo como un choque de civilizaciones, pero realmente se ve que están metidos en Irak, contra Irán, contra Afganistán, contra Pakistán, Arabia Saudita, pero tienen ahí muy bien porque tiene petróleo. Pero realmente parecería que o les interesa mucho Medio Oriente por el petróleo, o realmente están metidos en regiones que son musulmanas en mayoría. Entonces la gente, si tú fueras realmente alguien sin educación en Pakistán, en Waziristán, en estas regiones que no tienen ley, y a ti te dicen, oye, pues yo he tenido siempre, yo conozco, ¿qué conoces de Occidente? Pues entre las minifaldas, ¿sí? En Mazatlán, las camisas mojadas, la comida chatarra que tienen, y esta costumbre de estar viniendo a mi país a invadirlo, y a quitar a mis gobiernos, y a poner a sus títeres, y estar viniendo a decir que traen la libertad, a balazos. O sea, ¿tú qué dirías si no tienes educación universitaria y ves que nada más cambian las banderas, pero siguen siendo los mismos blancos estos que vienen desde el siglo XIII a estar con no sé qué ideas, a estarnos machacando de que son mejores que nosotros? Ese para mí es el problema, que algún día no es justificación, pero el terrorismo pues empieza en casa, señores. O sea, ponte a preguntar posiblemente que las cosas no son nada más causa-efecto, sino que hay un efecto causado a la siguiente causa. Y que posiblemente el terrorismo venga desde miles de años atrás, ¿sí? Y que no nada más es de un país, como si intrínsecamente son los culpables de los males del mundo. Y que Occidente va a arreglar el mal del mundo. ¿Y qué va a pasar cuando arreglen estos países? ¿Ya se acabó el problema? ¿O van a seguir buscando a Bin Laden ahora en México? ¿O van a ir a Venezuela por él? ¿O qué va a pasar? O sea, eso yo lo dejo como pregunta, porque Bueno, pues no se ve más que pura... En Venezuela Bin Laden no está porque Chávez está amenazando de tomar los bancos, entonces no creo que se va a quedar ahí con sus millones, entonces. Claro. Pero sí, no, es un punto muy, muy, muy, muy interesante y es, digo, ¿cuál es la solución? Es muy difícil decir. Sí, y no le dicen nada a los chinos que también tienen musulmanes en la región de Xinjiang, sí, y que los chinos los matan de asientos y los Estados Unidos no levantan ni la mano. Claro. Entonces, oye, pues ¿dónde está la congruencia? ¿Dónde está la no hipocresía? De que tú sí vas y deshaces donde quieres y otros países tú los solapas porque tienes intereses económicos. En, o sea, Europa mueren 1,000 personas de un virus, lo llaman pandemia. En África todos los días mueren 10s de miles de personas y lo llaman problema. Sí, claro. Terrible. Interesante, ¿no? Terrible. O sea, que terrible. No nada más es realmente sistemas de valores que no se pueden poner de acuerdo, ¿sí? Sino que vilmente puede ser todavía que estamos... Y estamos, eso es el peor racismo, es el valor humano, es que otro humano vale más que el otro, y eso es el peor tipo de discriminación, racismo que puede existir. José, comentarios finales. Pues nada más que posiblemente nos toque presenciar la caída de un imperio en los próximos años. ¿El del cardenal o cuál? El de los Estados Unidos. De la Iglesia Católica. El de los Estados Unidos. Y que, bueno, pues ojalá y aprovechemos el poco tiempo que nos queda bajo su auspicio, ¿no? Creo que hemos aprovechado mal esa oportunidad. No, pero ahora ya paradójicamente The Economist está recomendando que brinquemos a otro lado antes de que... Sí, exactamente. Pues yo me voy a McKellen de Dejamos ir el petróleo, dejamos ir la oportunidad del crecimiento económico, educativo una y otra vez. Y bueno, pues estamos viendo que a lo mejor también dejamos vivir esa oportunidad por estar peleados pero por el tengo imperio. Que decir esto, la IP está pidiendo que por favor le regalen juguetes a los hijos de los soldados, porque están haciendo una gran labor por militarizarlos. ¿Pero tienen que ser juguetes chinos o americanos? Esperemos o que sean juguetes mexicanos. Recuerda que sean bélicos. Pero bueno, sí, que sean bonitos todavía esos que traen metralladora. G.I. Joe. Gracias por su tiempo, ya nos tenemos que ir. Me pueden encontrar, estimado público, en juancarlosguerraperez.blogspot.com. Y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias. Radio UDEM 90.5. Los caminos se parecen a los ríos porque siempre están en movimiento. No olvidemos el arduo camino de la libertad que comenzamos a recorrer hace 200 años. Enfrentamos las diversas corrientes que buscan la igualdad hace apenas 100. Hoy debemos continuar por el tranquilo caudal de la paz para encontrar el ancho mar de la justicia. Conmemoremos juntos 200 años de intensa búsqueda de los caminos de la justicia en México. Poder Judicial de la Federación. Liderazgo institucional por excelencia. Administración pública, una maestría en línea. Estúdiala. ¿Dónde? Por supuesto, en el Instituto Nacional de Administración Pública. www.inap.org.mx. Un sistema al servicio de México. Hola, ¿qué tal? Soy Nicolás Chapa y los invito a que todos los jueves a las 8:30 de la noche nos escuchen en Optativa 9. Optativa 9. Un programa lleno de música, recomendaciones, libros, en fin, muchísimas cosas. Todo esto a través de...